aquí nuestro amigo, el señor gobernador Quirino, nos ha ayudado desde que empezamos con los proyectos del Centro de Innovación y Educación en Los Mochis, en tiempos del gobernador Aguilar Padilla, que él fue el que nos pidió que encabezáramos el proyecto, y desde entonces hemos estado ahí. Quirino nos llevaba de la mano en México a darnos a conocer y a que pidiéramos donativos, y pues seguimos en lo mismo. Yo decía cuando empezó todo que quería ver el resultado a los años de estar trabajando, porque el interés mío es ver que a los niños se les muestre que pueden tener otras oportunidades, no nada más quedarse en sus casas o en sus escuelas o en sus ejidos, donde no pueden tener acceso a una computadora, a las tecnologías, a pintura, a oír música. Entonces, desde entonces hemos estado trabajando en eso. Tenemos un autobús, vamos a todos los ejidos y a todos los municipios, traemos a los niños, dos autobuses, uno en el Museo Trapiche y otro en el Centro de Innovación y Educación.